adelante yo no firmo por una cadena. Para mí es un honor servirles de inspiración. Que se enfurecen cuando yo brillo. Pensaran como yo, no me tiraran, al contrario, fueran inteligentes y me apoyaran. Cuando arriesgando tu vida, lo que yo logré en tu mente. Y con estas palabras concluyo junto, que esta canción es para un par de cabrones juntos. La combi siempre es nice porque me encanta como luzco. Aunque me vea flaco en los chanteos soy robusto. Que tu mujer me tire al DM parece injusto, pero la verdad más triste que me diga que le gusto. Hoy puede ser arroz, mañana Bacardi chuleta. Lo más chimba es que la gente en la calle me respeta. De estos raperitos papi ando a dieta, que se echen bloqueador pa' que no los quemen mis letras. Estoy en boca de todos, que pongo hasta hablar un mudo. Que hables no sea el mejor, la verdad que lo dudo. Todos tienen que comer como lo digo algún día crudo. La buena pa'l que no creyó y me habló para un saludo. Lo siento si te caigo mal, no vivo del estereotipo. Lo que tengo es lo que hay, lo que hay, lo que publico. Como banda y en el Liverpool yo los anticipo. Donde estoy fuera España los tíos me dirían que flipo. La disciplina le gana el talento. Sus letras no engordan ni aunque les den suplemento. El peor en el colegio, el mejor en el reencuentro. La profesora que no me quiso me pide descuento para el concierto. Y también me felicito por este crecimiento. Me dijo si te molesta en el colegio, lo siento. Mándale un video a mi hijo que él ama tu talento. Ustedes no avanzan por verme caer a mí. Y yo pegado cada día más en los sectores. Me paré 10 veces aunque 9 me caí. Y ojalá y esa envidia pronto le mejore. Ustedes no avanzan por verme caer a mí. Y yo pegado cada día más en los sectores. Me paré 10 veces aunque 9 me caí. Y ojalá y esa envidia pronto le mejore. En los rapeos soy Beethoven con el piano. No me digan bro que de ninguno soy hermano. Apuesten pues por mí porque sé que siempre gano. No juren que se pegaran, no lo hagan en vano. A la que ayer no quiso, ya le digo bye bye. Yo tengo una brasileña y también una de Uruguay. Su proyecto es de mentira, lo patrocina Herbalife. Tanto que se creen bandidos y corren es para el Kai. Soy yo me desdías componiendo una canción. O el Joey Arroyo cantando Rebelión. Alfredo Gutiérrez tocando el acordeón. Para finalizar, el bendito es el mejor. Desde que salió imposible a mí la vida me cambió. Su envidia está en la calle, mi corazón nunca entró. Todo el que tiró la mala y en mí nunca creyó. Ahora llama pa' grabar, pana, ¿qué te sucedió? Hablan mal de su patrón y después fingen estar bien. La hipocresía que manejan siempre la tienen en 100. Fronteando lo que no tienen, eso no se ve tan bien. Mejor anden en lo suyo o en la última hasta pie. Tranquilo que yo también lo hago, pero con los míos parchados en el barrio. Atalajao, engorrao, y la calle dice que soy el más pegado. Hay mucho ruido, pero eso no me importa. Al final el camino es largo y grande la torta. El bendito pegando todo lo que saca. El que rapea, el que chantea y en los flows y se destaca. La nata, siempre ancho, no es corbata. Como diría Maluma, puse la nueva en el mapa. La mala pa' su manager que cree que destaca. Diciendo que no canta donde Bles metiendo patas. Oye, es que el manager dice que no canta donde canta Bles. Entonces lo bajamos a él y te esperamos aquí en el show. Cuídate, gracias. Cuando me tienen de frente quieren hacer las paces. Yo soy una estrella, ustedes son tan fugaces. Estoy haciendo goles y también haciendo pases. Me están copiando todo, solo no son capaces. Creando perfiles falsos, tirando la mala veo. No sean envidiosos, mi pana se ven feo. Como diría Arcángel, con esto concluyo y punto. Esta canción es pa' un par de cabrones.